esa mujer morena llevan la sangre, la luz del sol. Se trepa en la melodía y baila perdida en claves de amor. Sus ojos de estrella son, se ríe en su corazón. Empuja un domingo triste que se diluye bajo las notas de un bandoneón. Mañana será mañana, pero hoy es fiesta y la madrugada pinta con flores las viejas tablas del corralón. ¡Ay, muchachita gris! Despliega tu amor y baila por mí. ¡Ay, pollerita azul! Espanta el dolor que crece en el sur. Vencerás, vencerás, vencerás toda la tristeza, y en la noche el viento bailará contigo. Corralón. Ay, muchachita.